se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora comenzamos con El Último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog, y que vamos a hacer un repaso a la mejor música de los años 60-70. Hoy, pues, mis compañeros están de vacaciones ya. No sé si aparecerán algún otro día o no, pero bueno, aquí estamos sin fallar y vamos a empezar hoy con un gran teclista como es Rick Wakeman, que fue de Grupo Yes y que él los dejó por ahí tirados y empezó una carrera en solitario. Es un gran teclista, hizo muy buenos discos. Aquí vamos a escuchar En la corte del rey Arturo. Aquí hay diferentes temas, pero vamos a empezar con el del rey Arturo. Thank you. a New Year's Day, a host of knights did pray that wine could draw the anvil from the sword. As each knight took his turn, found the anvil held it firm. None worthy of a future king and lord. Sir Hector and Sir Kay, they saw the sword and knelt to pray. They gently took it from young Arthur's hand. They marveled at his quest, proclaiming the days of the night, of the round table and fight, of the realm of King Arthur, peace ever after. Gone are the days of the for death, Arthur cried. When Mordred the traitor he spied, smote him into the ground, where he fell without sound, and in rage lunged at Arthur, who thank you. Texas cold. You go to wasteland if you dare. Lure the black knight from this lair. You fight and kill the evil man and rid this evil from our land. Kneeling in prayer, Lancelot gave the night. Going to save the wasteland, he must fight. Bueno, pues este es Rick Wakeman, que fue teclista de Yes, luego hizo, se fue en solitario, tuvo un gran éxito con su primer disco, que era Viaje al Centro de la Tierra, luego tuvo otro, que fueron Las Siete Esposas de Enrique VIII, Otro día volveremos con él y escucharemos algún otro tema, sobre todo el de Ana Bolena, que es un tema para escucharlo, que está dentro del disco de Las Siete Esposas de Enrique VIII. Bueno, vamos a seguir y vamos a ir con un poco más de, vamos a llamar marcha o más pachanguero. Escuchamos a Chicory T con Son of My Father. Bueno, pues estos eran Chicory Tip y además My Father. Bueno, y ahora vamos a ir con un Beatles. Vamos a ir con Paul McCartney y un tema que salió en un single. No salió en ningún LP. Es Malafkintai. Es un tema donde suena mucho la gaita escocesa. Vamos a escucharlo. Malafkintai, Paul McCartney. And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Bueno, esto era Paul McCartney y su Malakintai, un tema cantado a dúo con su mujer, con Linda McCartney. Bien, nos vamos ahora con el grupo Status Quo y vamos a escuchar Whatever You Want. Thank you. no tiene. Bueno, Status Quo. Bien, ahora vamos con un cantante de Salamanca, era un cantautor, Nino Sánchez, y vamos a escuchar el tema Es un pueblo. De Castilla, sus calles están llenas de barro seco. Hay un campanario hueco que de soñar se está cayendo al suelo. Es un pueblo de Castilla entre encinas pardas como el oro viejo. Toda la gente dormida, el verano en su apogeo. Es la hora de la siesta y el sol.

despierto y es otra mañana. Alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. También tú, cual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Si tú no estás, es todo noche. Donde tú estás, ahí. Es tarde, pues he de partir. Me acuerdo que eres hoy yo solo. Te doy gracias por tenerte a ti. También tú, cual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Si tú no estás, es todo noche. Donde tú estás, Albano, sí señores. Bien, después de escuchar a Albano, vamos con un grupo inglés llamado The Face. Ahí estaba de cantante Rod Stewart. Escuchamos Stay With Me. Estos eran The Face, cantante Rod Stewart, y a la guitarra iba Ron Hood. Luego se pasó a los Rolling Stones. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir ahora con otro gran grupo. Este es Supertramp. Y vamos a escuchar False Aperture. And oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. We'll be right back. history recalls how great the fall could be while everybody's sleeping. The boats put out to sea, born on the wings of time. It seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cry, the island's sinking, let's take to the sky. He died. Although the wound went deep, still he's calling us out of our sleep. My friends, we're not alone. He waits in silence to lead us all home. Many seeds to sow. Well, I know, I know, I know. We'll be right back. Esto es Supertramp, uno de los grandes grupos y una de las mejores canciones que hicieron, uno de los temas. Y de ahí nos vamos con uno de los primeros grupos que hicieron rock andaluz. Ellos eran, se llamaban Flamenco y el tema se titula Anda Jaleo. Bueno, pues estos fueron de los primeros que hicieron rock andaluz en España, grupo flamenco, y solo grabaron un disco. Nos vamos ahora a Italia y nos vamos con el grupo La Bionda, un tema del año 1978 que se titula On For You, On For Me. One for me, one for you, one for me, one for you, one for me. Just lay your body down. Now I don't know what I would do if you could have to leave. My jealous heart is deep inside and knows you're on my sleeve. Cause I can show a girl like you such love and affection. I don't want to make no speech, this here ain't no election. Please don't go away, I need change your mind to stay. Hot love's on the way, honey, let me hear you say. Estos eran La Vionda. En el año 178 se bailó y se escuchó mucho en las discotecas de España. Ahora vamos con un grupo de música progresiva de Barcelona. Ellos son Música Dispersa, se llaman así. Y el título de la canción, Anillo. Hey, estos son Música Dispersa. En el grupo este estaba Por Riva y también estaba ahí a Batiste. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a ir ahora con Santana y un tema del año 1977 que se titula Flor de Luna. Thank you. Bueno, pues este era Carlos Santana y su tema Flor de Luna. Nos cambiamos y nos vamos al año 1977 y vamos a escuchar a Lynyrd Skynyrd con su tema Freebird. Thank you. Bueno, esto será Leonard Skinner y su tema Freebird del año 1977. Vamos con otro gran teclista y, bueno, este toca el sintetizador, melotrones, todo lo que había o todo lo que hay. Él es Klaus Schulze y su tema Mondan. Thank you. Bueno, pues este era Klaus Schulze y su tema Mondan, un muy buen teclista. También tenía los mejores instrumentos, ¿eh? Bueno, y nos vamos con una de las grandes del blues, la Janis Joplin, que murió con 27 años. Escuchamos Me and Body. Bueno, pues esta era la Janis Joplin, una de las mejores cantantes de blues que ha habido en la música. Vamos a escuchar ahora, bueno, allá en el año 1979 hicieron una película que querían imitar a la de Fiebre Sábado Noche. Y la banda sonora era de un grupo llamado, la cantaba un grupo llamado New Trolls, y se titulaba Nunca en Horas de Clase. Bueno, pues estos eran New Trolls y su tema Is Downtown, de la película Nunca en Horas de Clase. Bueno, ya nos queda poco rato. Vamos a escuchar a un grupo español que hacía música progresiva. Ellos eran Araxes. Y esto es un tema del año 1972. No hicieron más que un disco. Y en formato de 45 revoluciones, un single. Por un lado, por la cara A iba una parte de este tema y por la cara B iba la segunda parte, por decirlo de alguna manera. Esto era un grupo en el que estaba Jorge Pardo, Javier Esteve y el cantante Dick Zapala. Escuchamos Araxes. Summertime to Say. Walking in the rain, we went to work. Thank you. Bueno, pues estos eran Araxes y con esto ya terminamos por hoy. Así que nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Mai, aquí en todos juntos de la FM. Recordar el último cuartel. Sobre todo cuidaros, Entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una